Radiograma. Radiograma. Porque uno escucha porque lo que quiere. Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Bueno, oyentes, hemos regresado a Radiogramola y estamos con todos los invitados del grado 10-1 de la Manuel José Caicedo, 10-2, exacto, muy bien. Y hoy tenemos a una invitada muy especial que se llama Michelle y vino a la exposición de Nuestros Rostros y entonces nos va a contar un poquito cómo le pareció la experiencia y qué, si le gustó o no le gustó. Hola, Michelle. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te pareció pues la experiencia? A mí la experiencia me pareció muy chévere porque uno se puede dar... Ve, hable conmigo. Ah, dime. Sí. ¿Cómo le pareció pues la experiencia? Pues a mí me pareció muy chévere porque uno se está dando cuenta de muchas cosas, sí. De las historias de las demás personas. ¿Y cómo te parecen las historias de esas personas? A mí me parecen muy chéveres porque son historias que yo nunca había visto. Como la de una amiguita por aquí. ¿Cuál amiguita? Una del salón, que es que... ¿Y cómo se llama la amiguita? Se llama Camila Ospina. ¿Y cómo te pareció la historia de ella? O sea, a mí la historia de ella me pareció muy... A Michelle, como está aquí con todo el grupo, está haciendo como la vocera, dice que le pareció la historia muy conmovedora, ¿sí? Exactamente. Exacto. ¿Y cuál? Entonces, ¿cuál fue la historia que más te impactó, que más te gustó? La historia que a mí más me gustó fue la de ella. La de la amiguita. Sí. ¿Y por qué fue tan conmovedora para ti? Porque ella nunca conoció al papá. Ajá. Y ella apenas vino a conocer ya cuando, pues, en fotos cuando ella estaba muy grande, ¿sí, sí me entienden? Claro. Sí. Y ese proceso, digamos que esos procesos así en los que puedes escribir sentimientos, emociones, ¿cómo consideras que le pueden ayudar a alguien? ¿Cómo consideras que le puede ayudar esa historia a tu amiguita? Ay, pues yo considero, pues, porque todo... A destacarse, pues, porque ella nunca tuvo el papá, ¿ok? Pues un papá que la ayudara ni nada, ¿sí me entiende? Claro. Entonces ella ahí se puede desahogar lo que sentía por él. Hace tantos años que se murió, ¿sí me entiende? Ajá. ¿Y eso lo hizo por medio de la escritura, de la fotografía o del sonido? En esa historia, ¿cómo estaba? La escritura y la fotografía. Ah, bueno. Muy bien, Michelle. Muchas gracias por participar en Radiogramola. ¿Alguien más le interesa Chao. Conversar con nosotros un ratico? No, no se asuste. ¿Cómo es tu nombre, querida? Hola, yo me llamo Valentina. Hola, Vale, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué has hecho, pues? Ah, no, nada, aquí viendo esas fotos todas chéverongas. Sí, ¿te parecen bacanas? Sí. Sí, ¿y qué fue lo más bacano de esta exposición? Ay, la foto que me tomé, o sea, súper cool, con el cuadro y todo. Sí, sí, la estación de retrato, ¿te gustó? Sí, uy, no, ja, que es súper sexy. ¿Y sabes dónde las puedes descargar? Ay, no, deme la página. En platoedro.org. Ahí pueden encontrar las fotos que se hayan tomado y las descargan, ¿listo? Ah, o sea que esas fotos las van a ver todo el mundo. Pues los que se metan a la página. Esperemos que sí sea todo el mundo. Todo el universo se mete ahí. No, a ver. No. Como hoy nos van a escuchar todos los oyentes de Radiogramola. ¿Quieres enviar un saludo a alguna persona? Ah, sí. Yo le mando un saludo a mi mami, que la amo mucho. Y que es todo para mí. Ay, a mis amigos del colegio. Pues ellos son meras huevitas, pero yo los amo. ¿Y de qué grado son? De 10-2. Camilo, Esmeralda y Andrés. Ay, a Chocho que está en noveno. Bueno, un saludo para todos. ¿Y cuál fue la experiencia? ¿La fotografía, el recuerdo, la historia o el sonido, la grabación que más te gustó hoy? Todas me gustaron. Todas se gustaron, sí, pero no hubo, digamos, una en especial que dijiste, wow, me impactó. No, solamente me gustó, fue la foto, así que, uy, me encantó. ¿Cuál? La foto que la tomé. ¿La foto, cuál? ¿La de quién? No, la que yo me tomé. Ah, la tuya, sí. En la estación de radio. Ajá. De retrato. Eso, muy bien. O sea, ya está apropiada de las estaciones, claro. Acá. Bueno, y otra preguntita. ¿Vos qué creerías que este proceso de escritura, de sonorizar una imagen, pues como para qué le sirve a todas las personas que hicieron como ese proceso? Pues yo pienso que a unas le sirven como de desahogo, y a otras como de tener esa alegría de que pudieron realizar sus sueños, o pues, uh-huh. Sí, desahogarse, de sentirse bien, no sé. Y digamos que cuando uno logra hacer como esos procesos de catarsis, que son en los que uno logra desahogarse, digamos que después de desahogarse, ¿cómo se sentiría uno? Bien, porque uno ya, pues, suelta ese vacío que tenía adentro, ya uno se siente mejor. No que todo el mundo conozca lo que uno siente, sino que uno tener con quién contárselo, ¿sí me entiendes? Claro, te entiendo. ¿Y a ti te gustaría ser parte de este proceso, escribir o sonorizar una imagen alguna vez? No. ¿No? ¿Por qué? No, porque no me gustaría que conocieran de mi vida. No, ¿y por qué? No, yo pienso que eso es algo muy personal y no tendría por qué contarle lo que yo siento a los demás. Y si me acabas de decir que de pronto eso le ayuda a no liberar los vacíos, los dolores. No, no me gustaría. ¿No? Más bien todo eso me lo guardo para mí solita. ¿Y qué hace con todo eso guardado solita? No, sino que es que uno hay veces cuenta las cosas que uno siente y hay veces las personas a las que uno les cuenta le fallan a uno. Ajá. Entonces sería como un maluco que todo el mundo se diera cuenta, las personas que uno no quisiera que se dieran cuenta lo supiera. Ah, pero triste eso, ¿no? Porque de pronto unas personas le van a fallar a uno, pero otras no. Ajá. Y digamos que la escritura, en la escritura, ¿quién te estaría fallando ahí? Ah, ya si uno lo pone anónimamente, ya es pues otra cosa. Pero hay personas que de pronto, no, esa es historia de Valentina y van y la cuentan, ¿sí me entiendes? Pero igual, digamos, si Valentina lo puso ahí y le ayudó a hacer todo ese proceso de sanación, de catarsis, de desahogo. Los amigos suyos se quieren aquí pegar del micrófono. ¿Quieren ¿cierto? Decir alguna cosita? Sí, hable. Me da pena. Isabela. ¿Isabela quiere hablar? Sí. Ah, bueno, ahorita entonces... Un saludito. Oli. Entonces ahorita vamos a hablar con Isabela, pues. Yo serviría para DJ. Bueno, aquí les pongo ¿sí? el tema. ¿Cuál tema va a poner? Ah, yo no sé. No, a mí no me gusta el reggaetón. ¿Qué a tema mí me va gusta a poner? El pop. ¿Y tiene ahí el tema? No. Para ponérselo a escuchar a todos los oyentes. Ahí tengo el DJ al frente, véalo. Pídaselo, pues, a ver si el DJ lo tiene. DJ, póngame... Uy, vallenato, no, ¿qué es eso? Mero corroncho. Él es corroncho, no ve, que es negro. Mentira, no. El acereje. No tenemos esos temas por ahora. Ahorita vamos a poner a sonar algo. Vale, ¿algo más que quieras agregar o invitar a nuestros oyentes a que sigan escuchando Radio Gramola? Ah, sí. Muchachos que nos están escuchando, por favor, sigan escuchando esta emisora, es de lo mejor, yo la escucho todos los días, me encanta, me doy de cuenta de muchas cosas, ha sido mi mejor experiencia estar aquí con ellos. Eso, vale, muchas gracias. ¿Alguien más quiere pasar por aquí a la mesa de radio? Isabela, venga pues. Eso, Isa. Bueno, yo voy a estar allí pasando con otras personas y les voy a dejar con este super moderador que se llama Juan y va a entrevistar a Isabel. Bueno, Isa, acércate por favor. Bueno, estamos con Isabel, ¿cómo es tu apellido? Osorio. Osorio, que nos va a contar cómo le ha parecido esta muestra, cómo te ha parecido la muestra de Isa. Pues es interesante, pero hay unas historias muy bobas. ¿Historias qué? Muy, pues no tienen como mucho... Mucho sentido para ti. Sí. Y hay otras muy conmovedoras también, muy tristes. Sí. ¿Y cuál ha sido la que más te ha gustado? La niña que se le ahorcó el novio. Ah, sí, yo sé cuál es. ¿Y por qué te pareció tan triste? ¿Por qué te gustó? ¿Fue la, como la que más pues porque te es que llamó yo la imagino, atención? Pues así no sea como familiar de ella. Una persona que uno ama y que se suicide. Es como que ay. Muy cruel, ¿no? Sí. Bueno, dice, ¿qué más le quieres decir a los oyentes de Radio Gramola? Que No sé, que estas exposiciones están muy chéveres, que vengan. Isabela, ¿en qué año está? Décimo. ¿Qué grado cursa? ¿Qué? Bueno, Isa, entonces, ¿en qué íbamos? Nos ya estabas contando en qué año estás. Décimo. ¿Y vas a ganar el año? Sí. ¿Sí? ¿Cuántas materias vas a aprender este periodo? Siempre y toda mi vida matemáticas. Ah, Palomo es muy bueno en matemáticas. Él le puede ayudar con los refuerzos. bueno, muchachos, este fue Isabel que nos estaba acompañando acá en el puerto. Tengo un calor, el hijo de puta, nos vemos más tarde. Muchas gracias, Isabel, por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes, chao. Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Radio Gramola. Porque uno escucha lo que quiere. Así es la radio. Así es la radio.